Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna, en esta seguidilla de la discusión en torno al nihilismo de Martin Heidegger y Ernest Jünger. Maestro Siliti, hoy tenemos un contexto de post-punk y discusión nihilista. Sí, buenas noches, Martín Sandoval. ¿Cómo anda? Exactamente, último programa de Ernest Jünger, para luego sí... Bueno, el que viene, Máster, usted tiene un programa... Sí, tenemos un pequeño... Sería como un anexo de Jünger con respecto a sus escritos del día y la noche, de todo lo que estuviste comentando. Bien. Acerca de cuando se metió en la guerra como voluntario, uh-huh, etcétera, etcétera. Tenemos algunos escritos y detalles sobre eso. Buenísimo. Hoy vamos a estar comentando vamos a seguir desmenuzando un poquito su obra El Trabajador y Tempestades de Acero, dos obras publicadas en el periodo de entreguerras, en donde, va a quedar todavía más en claro si hacía falta la postura filosófica y política que tenía Jünger, por lo menos en esta época, ¿no? Y después vamos a retomar a Heidegger para contrarrestar todo el peso jüngeriano, ¿no? Exactamente, sí. Como decíamos en los programas anteriores, me parece que cuando nos metamos en Heidegger va a quedar más claro cuáles son los puntos en conflicto entre estos dos pensadores en torno del concepto del nihilismo. Un abrazo grande a los oyentes. Y un abrazo grande para Mati, nuestro operador, que está ahí. Exactamente. También a Sofía Gatti, que nos está acompañando esta noche. Sofi, querida, perdón. Último saludo, se lo prometo, familiar. Pasa que mi familia es se la rebusca para cumplir años más o menos cercanos a la fecha. Un saludo grande a mi hermano Santiago, que hasta hace 8 minutos estaba cumpliendo años. Un abrazo grande a Santiago Siliti, por enorme. Favor, ¿no? Estamos muy... ¿cómo se dice esto cuando uno saluda a la familia? Bueno, no me acuerdo. Estamos muy familiares. Sí. Pero bueno, un abrazo grande, mate querido. Y bueno, y para contextualizar esta noche de nihilismo, que como vimos en todas las sesiones anteriores, si quieren pueden revisar en www.matemoseclarodeluna.blogspot.com, van a ver la seguida de discusiones acerca del nihilismo que estuvimos indagando, y van a ver también cómo Heidegger y Jünger parte de un diagnóstico bastante similar con respecto a la decadencia de la modernidad, uh-huh, y la sociedad horrible en la que vivimos, ¿no? Sí, recordar que fueron dos pensadores que vivieron este advenimiento de la sociedad de masas y fueron muy críticos respecto de la misma y de la era moderna en general. Van a coincidir en el diagnóstico, no tanto en las alternativas para... superar este diagnóstico, ¿no? Y también recordar que Jünger integró, va a quedar claro con todo lo que vamos a estar diciendo hoy, pero esta revolución o contrarrevolución conservadora que se dio en Alemania, que renegaba tanto de la democracia liberal como de todo lo que produjo la Revolución Francesa, ¿no? Era, de alguna manera, una reacción, me parece a mí, ante... esto, digamos, esta sociedad de masas y estos profundos cambios en la sociedad que nosotros vimos, por ejemplo, con Weber, ¿no? Con Simmel, sí. Y quizás una reacción conservadora por el miedo que producían todos estos cambios, ¿no? Es una interpretación mía. Sí, pero también lo interesante son las conclusiones disímiles que van a tener ambos autores, ¿no? Uh-huh. Y que por este mismo hecho lo traemos a la mesa. Sin más preámbulo, Maestro Siliti, vamos a escuchar un poco de post-punk que va a estar ambientando toda la noche. Vamos a escuchar, hablando de sociedad en decadencia, Love and Rockets, en un tono irónico, Amor y Cohetes o ese tipo de cosas, que son los ex integrantes de la banda Bauhaus con su tema Ball of Confusion, ¿no? Bola de confusión. Vamos, Mati. Rap on, brother. Rap on. thought the world is today. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Seguimos en esto que es Matemos el Cloro de Luna. Estuvimos escuchando recién Love and Rockets con su tema Ball of Confusion, estos ex integrantes de la banda Bauhaus, en este especial de post-punk en el compilado Salvavidas que tenemos, ¿no? Sí. Esta compilación, siempre vamos a tirar un programa con post-punk en todos los Claros de Luna en algún momento. Bueno, Maestro Ceriti, sigamos con esta discusión de Junger con Heidegger acerca del nihilismo, ¿no? Bien, bueno, un saludo grande a la gente de La Gatera, ¿no? Obviamente que nos precedió, grandes amigos. Sí. Un saludo, bueno, a Marian y a Lautis. Exactamente. Bueno, Master, nosotros veíamos, nos habíamos metido con esta obra El Trabajador, de principio de la década del 30 de Junger, en donde la figura justamente del trabajador y su tarea consistía para Junger en enterrar el orden burgués, que para él era una configuración política en la cual el Estado había sido sustituido por la sociedad, el peligro por la seguridad y la obediencia por la mera libertad del individuo. Digo mera porque para Junger era algo despectivo y menor. Casi que está hablando de la sociedad actual en la que vivimos, prácticamente. Sí, todo esto obviamente se exacerbó mucho más. Y por eso Junger entendía que esta figura del trabajador, que después en un párrafo que vamos a estar leyendo un poco más adelante, queda claro que para Junger tiene una concepción del trabajador y del trabajo casi metafísica, ¿no? Digo, la misión, de alguna manera, de esta nueva figura histórica encarnada en el trabajador era enterrar un sistema que estaba basado en la moral y en la razón. Para Junger, detrás de estos principios en realidad lo que se escondía era la voluntad de dominio y de opresión y de explotación de una clase que disimulaba sus orígenes con lo que él entendía una ficción histórica. ¿Cuál era esa ficción? El famoso pacto social, ¿no?, que había puesto fin a la guerra como fuente de legitimidad. Y en este caso, obviamente, hay que recordar a los autores llamados contractualistas, ¿no? Hobbes, Locke y Rousseau, todos coincidían en que la sociedad civil había surgido de este pacto social mediante el cual los hombres, de manera voluntaria y racional, abandonaban el estado de naturaleza que significaba una guerra de todos contra todos. A esto se está refiriendo Junger. La pretensión de abandonar el estado de el lobo como el hombre como lobo del hombre, ¿no? Exactamente. Pero también cabe destacar que la perspectiva metafísica del trabajador en Junger es lo que en cierta forma permite y también peligra o nos lleva al peligro de la traspolación de generar un concepto para ser aplicado a distintas épocas, ¿no? Por eso cuando Junger habla de una coyuntura específica en la que está viviendo y al parecer está hablando de la sociedad contemporánea en la que vivimos, es un peligro eso, pero es también inevitable y es increíble en Junger, ¿no? Ese mecanismo, yo creo que la metafísica, la perspectiva metafísica en Junger es lo principal y es lo cual, con lo cual rescatamos el programa anterior. Es lo principal para agarrar y tomar como una especie de herramienta para leer cómo estamos viviendo hoy. Sí, de todas maneras, coincido Master con lo que dice, pero también recordar que Junger escribe, obviamente, como todos, en función de lo que está viviendo, sí, ¿no?, de su campo histórico-social. Y en ese caso, el periodo de entreguerras tenía que ver con lo que él denominaba esta movilización total, ¿no?, en torno del trabajo, este crecimiento acelerado de la industrialización y justamente el trabajo como organizador de toda la realidad, ¿no? Lo que Junger señalaba era que este ideario, ¿no?, del pacto social y de, en realidad a lo que se refiere a la sociedad burguesa, para él había consolidado este concepto de persona, ¿no?, que para él era un mito que había surgido con el cristianismo y que había, digamos, era un denominador común en distintas doctrinas humanistas, incluidas el marxismo, ¿no?, que se empeñaban en ocultar lo que él entendía era la naturaleza verdadera de la política, ¿no?, que era voluntad de poder. Y ahí toma, obviamente, concepto de Nietzsche, ¿no? Al hacer una crítica sustancial de la idea de persona, también Junger está haciendo una crítica sustancial de la sociedad y de la, digamos, como de la esfera social específica en la que se sitúa, que es la esfera de la sociedad moderna, la subjetividad, la libertad subjetiva, la libertad del individuo, los derechos individuales. Junger está diciendo que todo eso es una farsa al sí, cuestionar a la idea de persona. Sí, de alguna manera Junger quiere recuperar esa totalidad orgánica perdida con la modernidad. Está en contra de esta atomización propia, claro, ¿no?, propia de la modernidad, que obviamente se exacerba en la posmodernidad, si se quiere. Pero por eso, para él, todas estas doctrinas humanistas que ocultaban la naturaleza de la política y le atribuían justamente los cambios históricos tanto a las fuerzas económicas como a las ideas, en realidad, para él, solamente enmascaraban la esencia del juego político, ¿no?, que para él, como decíamos, era solamente la voluntad de poder, una fuerza que justamente fundaba la legitimidad en sí misma y que todo el tiempo tiende al dominio planetario, ¿no? Por eso, perdón, Master, la burguesía para Junger había extendido esta idea, ¿no?, de que la política se basaba en la división y distribución del poder mediante este pacto, ¿no?, social, etcétera, que es la típica forma de la república o de la democracia liberal, ¿no?, la división de poderes, etcétera, algo que para Junger era inviable, ¿no?, esta fragmentación del poder. ¿No? Para él se mostraba absolutamente en contra. Y también muestra una interpretación de Nietzsche con la voluntad de poder que no tiene que ver con la voluntad del individuo de hacer lo que quiera. Uh-huh. No tiene que ver con eso. Es no. Justamente eso, es la voluntad de hacer lo que vos querés, es lo que está cuestionando Junger en este momento. Claro, recordemos que para Junger el concepto de libertad estaba más ligado con entregarse a una causa colectiva y comunitaria que trascendía la mera experiencia individual. De hecho, quizás el concepto de libertad en Junger esté más relacionado a una responsabilidad que a otra cosa. Claro, exactamente. Y por último, Máster, otra cuestión que me interesaba señalar en este primer fragmento del Claro de Luna es que para Junger el trabajador que participa en la destrucción del orden burgués no ejecuta un programa, sino más bien un destino, ¿no? Acá hay una fuerte carga, quizás teleológica, en la perspectiva de Junger, ¿no? Cosmológica. Es tremendamente cosmológica, es tremendo, es un genio. Sí, por eso él lo va a presentar, esta tarea, siempre bajo el signo de la necesidad, ¿no? Y esta necesidad, paradójicamente o no, va a coincidir para Junger con la libertad. Para él, los soldados que participaron de la Gran Guerra actuaron justamente bajo este designio. El problema es que, y esta es una lectura política que hace Junger, el problema es que la alianza de las sociedades burguesas va a malograr este sacrificio, que de esta manera va a prolongar este estado de cosas donde el poder se sigue disfrazando de contrato, ¿no? Por eso la figura del trabajador no va a proceder para él de una coyuntura, ¿no?, que tiene que ver con este conflicto de potencias, ¿no?, propio del siglo XX. O del momento que está viviendo. Exactamente, sino más bien de una transformación histórica imparable, ¿no?, por eso necesaria e inevitable. Por eso decíamos nosotros que para Junger no hay que confundir el trabajo con la mera producción industrial ni con las fuerzas económicas, a las cuales quizás están más relacionados con una perspectiva marxista, ¿no? Claro. Sino que Junger dice, textual, trabajo es el tempo de los puños, de los pensamientos y del corazón. Trabajo es la vida de día y de noche. Trabajo es la ciencia, el amor, el arte, la fe, el culto, la guerra. Trabajo es la vibración del átomo y trabajo es la fuerza que mueve las estrellas y los sistemas solares. Everything you need is mine.

slip, crack the jump, or get out of control. You put yourself down, you'll never win, get out of that hole. In your mind, or your head, or you'll never, ever get old. Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, en esta discusión de Junger y Heidegger acerca del nihilismo. Estuvimos escuchando Town of Tale, banda creada en 1982 por el guitarrista de Bauhaus, Daniel Ash, con su tema Go, en este compilado de post-punk que tenemos para contextualizar esta discusión. Así que, maestro Luciano Ciriti, quedamos en una perspectiva metafísica del trabajador que tira por la borda a todo el marxismo, a todo el populismo, le tira por la borda a todos, ¿no? Sí, maestro Sandoval, aclarar, lo dijimos el programa anterior, pero en este tercer programa de Junger nos estamos basando en, obviamente, la obra de Ernest Junger y también en ensayos tanto de Franco Volpi como de Rafael Narbona. Bueno, entonces, desde la perspectiva de Junger, ser libre va a significar justamente no tanto desconocer la autoridad, sino asumir la parte que nos corresponde a cada uno en la consumación de un tiempo que para Junger se va a presentar bajo la forma del trabajo, ¿no? La dignidad no se va a encontrar desde este pensamiento en el carácter irrepetible de cada individuo, tal como lo postura la sociedad burguesa, sino en su capacidad de ser subordinado a una meta, ¿no? Como usted lo señalaba en el primer bloque, esta idea de sacrificarse a una causa superior. Por eso, dice Junger, la más honda felicidad del ser humano consiste en ser sacrificado, y el arte supremo de mandar consiste en señalar metas que sean dignas de sacrificio. También hay que entender que la perspectiva de, si se quiere, más cercana al comunismo, al colectivismo de Junger, el trabajador, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con la imposición de lo colectivo por sobre lo subjetivo. Junger tira por la borda ambas ideas, la persona, lo subjetivo como lo colectivo y el comunismo, ese tipo de cosas. El trabajador tiene que ver, hay que leerlo con una perspectiva metafísica, como un todo, como, no sé si la palabra sería un todo orgánico, pero creo que va por ese lado. Sí, por eso él dice que, para Junger el trabajador no es el obrero industrial, ¿no? Aunque este va a constituir su manifestación parcial más poderosa e influyente, ¿no? Sino que para Junger el trabajador es este hombre nuevo, ¿no? que va a ser consciente de que la guerra es la antesala a un orden político que va a advenir a donde lo humano ya no se va a identificar tanto con el individuo, sino con esta categoría que nosotros mencionábamos el programa anterior, con el tipo, ¿no? Esa forma de incardinación, dice Barbona, en lo colectivo, que va a disolver el mito de que cada hombre es insustituible. En la guerra total, cada una de las ciudades, cada una de las fábricas es una plaza fortificada. Cada una de las nuevas mercantes, un buque de guerra. Cada uno de los alimentos, contrabando. Cada una de las medidas activas o pasivas, algo que tiene un sentido bélico. La conversión del planeta en un frente de batalla pondrá de manifiesto la miseria del individuo y rebatirá definitivamente la idea de que la persona singular es insustituible. Por eso, Master Junger dice que ser intercambiable no significa rebajar la importancia del humano, sino al contrario, ¿no? Reconocer su verdadera esencia, su vínculo con un destino que va a alcanzar su máxima expresión en la constitución de una raza. Ojo, una raza entendida como la raza del trabajador, que no se va a definir por la pertenencia a un territorio o a una tradición específica, ¿no? Sino por esta unión que alcanzan los trabajadores, tanto digamos, en una industria como los soldados en una trinchera, ¿no? Creo que en cierta forma a Junger no le tiembla la pluma al decir raza, porque no está, justamente, no está hablando ni de sangre, ni de... ni de religión. Ni de pertenencia a un lugar, ni de tradición, ni nada. Está hablando de una totalidad. Vas a saber qué significa eso, ¿no? Pero está hablando de eso. Claro, lo que pasa, recordemos que para Junger el trabajo implicaba esta movilización total, ¿no? De todo el planeta, una movilización total planetaria en torno del trabajo. Recordemos que Junger escribe esto a principios de la década del 30, en donde esta movilización total del trabajo tenía que ver con este desarrollo industrial, sobre todo en Alemania, que justamente parecía invadirlo todo, ¿no? Por eso, para Junger, esta tarea común en la cual se funden los hombres implica que pierdan, por un lado, digamos, su individualidad, ¿no? Pero por otro lado, lo que va a hacer es acentuar su impronta singular, que para Junger tenía que ver con esta capacidad de cada uno de subordinarse a una tarea que incluso podía significar su propia destrucción, ¿no? Este es el punto de conexión que venimos remarcando en todos estos tomos de Heidegger y Junger, que tiene que ver con la conexión con Georges Bataille y la consumación en la parte maldita, ¿no? Uh-huh. Cómo todo al final se prende fuego. Sí, sí. De hecho, para Junger, en una lectura muy extrema, el frente de guerra y el frente del trabajo en la industria, ¿no?, van a ser idénticos. Ambos van a delinear un horizonte en el que cada uno de los seres humanos va a asumir el sacrificio de su propia vida como la forma más alta de libertad, ¿no? Esta idea, de nuevo, de sacrificio y libertad. Y por eso, para Junger, el obrero que muere en el taller de fundición o al volante de una grúa, no se va a diferenciar del soldado que muere en el frente de batalla, ¿no? Porque los dos pertenecen a esta raza que decíamos del trabajador, ¿no? Ahora queda una cuestión por indagar, quizás eso queda para cada uno de los oyentes que nos están escuchando, que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo superar la situación de la subordinación, ¿no? O cómo, en realidad, no es superar, sino cómo trabajar cada uno la situación de subordinación que tiene con uno, con respecto a uno mismo y con respecto a lo que uno quiere hacer, ¿no? Sí, es interesante porque nosotros también vimos en el, creo que el primer programa de los tres que estamos haciendo de Junger, donde él señalaba que la salida era retirarse, ¿no?, a esta interioridad selvática en la cual estábamos exentos de los peligros de tanto del Leviatán como de las religiones, ¿no? Algo que lo acerca a Heidegger. Claro, y en ese sentido es absolutamente contrario a lo que está planteando acá. Por eso, claro. Por eso yo hago tanto hincapié en que estas obras son de la década, a principios de la década del 30, en donde Junger tenía una perspectiva que después fue modificando a lo largo de su vida y de su obra. Y otra cuestión interesante, Máster, es que él va a señalar que al trabajador no le va a preocupar tanto la repercusión de sus actos, sino al contrario, la eficacia de su esfuerzo, ¿no? La producción se va a anteponer a esta idea del autor, ¿no? Del artífice de una obra única y por eso obviamente irrepetible, ¿no? Y de hecho quizás ahí está la clave para superar la subordinación, ¿no? En la obra de autor. Claro, en este caso Junger lo que entiende es que justamente este anonimato que produce, por ejemplo, la cadena de montaje en una industria es lo que rompe justamente este reconocimiento no asociado de alguna manera a una promoción personal o profesional. Que ya lo había planteado Marx en El Capital, en Los Tres Tomos del Capital, como esa idea de que lo que produce la real alienación tiene que ver con no reconocerse en el producto final del trabajo. Exactamente. Por ejemplo, hacer una mesa, antes en el medioevo, era un artesano que hacía toda la mesa. Ahora, en la era industrial, tenemos una cadena de montaje que hace una patita, otro hace la tabla y otro pone los clavos. Al final, ninguno se reconoce con esa mesa terminada. Creo que Junger está, en cierta forma, conectado con cierto marxismo en ese sentido. Sí, el problema es que en este caso Junger no lo ve como algo negativo, ¿no? Tal como sí lo hacía obviamente Marx, ¿no? De hecho, para él, el trabajador se encuentra más cómodo enfundado en su uniforme de trabajo que vestido a la moda, ¿no? Con el último grito de la moda, que justamente siempre implica alguna determinación de clase social, ¿no? Sino justamente el uniforme lo que hace es igualar, y por eso él se refiere también a los géneros artísticos, ¿no? El teatro para él era el medio de expresión artístico del individuo, ¿no? La expresión más perfecta del orden burgués. En cambio, el cine justamente tenía que ver, y que de hecho coincide con el advenimiento, ¿no?, de la sociedad de masas, tenía que ver con este espíritu de época en la cual justamente la individualidad del actor se diluía porque tenía que ver con una actuación mucho más homogénea y casi, no diría industrial, pero no tan histriónica como se daba en el teatro. En términos de Simon Reynolds, un escritor editado por Caja Negra Editora, que habla de cualquier otra cosa, pero que en una extrapolación absurda se lo puede traer acá a la mesa, se lo puede conectar con la idea de sensación oceánica. Cuando, por ejemplo, uno hace determinado estilo de música que diluye el ego, que no reconoce el rol de un cantante superestrella, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, creo que Junger, en cierta forma, cuando habla del cine y de esta dilución, difusión del ego, creo que está tratando de esto, ¿no? Claro. Sí, por último, los últimos comentarios de Junger en este programa Master. Para él, la democracia liberal estaba agonizando y el hombre masa era la mejor prueba de este diagnóstico que implicaba un final de época, ¿no? El individuo y la masa, para Junger, eran dos caras de una misma moneda que señalaban este desarraigo, ¿no?, que atravesaba el individuo, que perdió todo sentido de comunidad. Y por eso esta masa, ¿no? También hay que tener en cuenta principio de los años 30, cuando justamente para toda la sociología y la filosofía la masa era vista de manera peyorativa. Claro. Exactamente, ¿no? Donde se suponía que uno, el individuo, actuando en masa, perdía todo el rasgo de justamente racionalidad. Una corriente derivada de los análisis de Freud, básicamente. Exactamente, ¿no?, que también toma de Le Bon, etcétera, ¿no? Pero bueno, Junger también vemos que tiene, por eso siempre mencionamos que en los escritos de Junger se respira mucho este clima de época, ¿no? Entonces, para Junger, la masa también actuaba anárquicamente, sin ningún orden y ninguna disciplina, como si eso fuera algo, digamos, criticable, pero no importa. Era algo absolutamente amorfo y estaba caracterizado este hombre masa por el anonimato, ¿no? Y es más, justamente lo que se había perdido y lo que había que recuperar para Junger era la organización y el sometimiento a la obediencia, ¿no? Y él tiene un concepto muy interesante que dice: una reunión de individuos produce una masa, una reunión de tipos, esta categoría, ¿no?, que sí, el tipo, establece él, claro, como tipo ideal, etc. Sí, sí, sí. Una reunión de tipos produce una comunidad, ¿no? Esa va a ser la diferencia que entiende Junger en la nueva era que se viene. También cabe destacar la polémica que desata Junger, leído en esta época, que tiene que ver con el afán de una especie de dictadura o una especie de subordinación, ¿no? Sí. Esa polémica creo que no queda resuelta, mucho menos en este programa, y mucho menos va a quedar resuelta en la lectura que hagan ustedes, imbéciles oyentes de este programa, ¿no? Sí, bueno, claramente nosotros lo dijimos el programa anterior. Esta interpretación de Junger puede ser, puede interpretarse tranquilamente como una apología del totalitarismo, del autoritarismo. Y yo creo que hay ciertos fragmentos que efectivamente son así, y por eso yo no los comparto. Pero también es cierto, y Narbona en esto, este profesor de filosofía que estamos, cuyo ensayo estamos retomando hoy, también señala, ¿no?, que este clima de época, ¿no?, que tiene que ver con denunciar este desarraigo, ¿no?, que produce la modernidad y los supuestos peligros que ello implica, este andar, ¿no?, desarraigado ante ese todo orgánico perdido. Y de hecho Junger no fue el único pensador, ni mucho menos, que justamente señaló este peligro que implica cortar de raíz con los vínculos y las raíces con el pasado, ¿no?, y carecer de un proyecto de futuro, ¿no? De hecho, Narbona señala, por ejemplo, a un pensador que está en las antípodas de Junger, como Simone Weil, que también señalaba este peligro, ¿no?, de perder una utopía, que toda utopía siempre se enraiza en un pasado, y que eso, bueno, de alguna manera ponía en riesgo la libertad y el peligro de caer en un totalitarismo, ¿no? Creo que también con todo esto se entiende cuando hablamos en la sesión anterior, www.matemoseclaroderuna.blogspot.com, del nihilismo heroico de Junger. Creo que recién con este programa se puede entender toda esa situación de por qué Junger habla de un nihilismo heroico. Claro, sí, y también, por último, me parece, de mi perspectiva, muy peligroso señalar que esta concepción del poder que se legitima a sí mismo, ¿no?, y no entender el poder al servicio de los sujetos, sino a la inversa, ¿no? Quizás sea una mirada ingenua, pero bueno, por lo menos es una perspectiva que me interesa introducir acá. Y también lo que señala Narbona, la falta de la presencia del otro, ¿no? El otro que comparece, ¿no?, de manera, digamos, buscando un reconocimiento, ¿no?, y que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y me parece que en estos, por lo menos, escritos de Junger, justamente lo que falta es la presencia del otro, sin el cual nunca puede haber ni compasión ni ética, ¿no? Para el próximo programa, Master, su especial de Junger. El anexo de Junger. El anexo de Junger. Y bueno, y cerramos el año con Heidegger y Sartre hablando sobre nihilismo. Para despedirnos vamos a escuchar un tema de la banda The Fall, una banda de los 80, 90, 2000, de todas las épocas más o menos, de post-punk, que se llama God, y suena así.